A pedido del público de San Juan. Alza la mano si tú quieres bailar. La palma de todos los negros de San Juan. Que no se te policía. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Alza la mano si tú quieres bailar.